somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. 18 minutos pasaron de la medianoche este miércoles 9 de abril de 2014. Programa número 252 de Diario del Futuro acá en Nacional Rock. Y María Florencia Alcaraz nos trae las últimas novedades que tienen que ver con el juicio por los responsables de la desaparición de Marita Verón, del secuestro de Marita Verón, que como ayer anticipábamos, hoy iba a tener una nueva sentencia después de aquella tan, iba a decir polémica, no me gusta esa palabra, se podría decir vergonzosa, sí, impune, habiendo visto lo que pasó, sí, hoy. Una sentencia que no dejó justicia. Ayer, como adelantábamos antes de ayer en Diario del Futuro, porque se dieron unas audiencias en dos días, entre lunes y martes fue que se pactó este mini juicio. No fue un nuevo juicio, porque siempre se habla de un nuevo juicio, o en algunas notas periodísticas aparece esto de un nuevo juicio, sino lo que pasó fue que el año pasado la Corte Suprema de Tucumán pactó, pidió que se armara un nuevo jurado, el cual fijara las penas para los condenados que ellos ya habían decidido que iban a ser condenados por el secuestro y la desaparición de Marita Verón. La Corte de Tucumán es la que decide la condena a partir de la absolución que se había dado a fines de 2012, diciembre de 2012, en el primer juicio que estuvo plagado, sí, de impunidad y que dejó realmente impune lo que tiene que ver con la desaparición y el secuestro de Marita Verón, porque otra cuestión que hay que aclarar siempre que se habla de este caso es que no se estaba juzgando por trata de personas, porque Marita desaparece en el 2002, la ley de trata todavía no había sido aprobada, ni siquiera se hablaba, no estaba en discusión una ley que tipificara el delito de trata como un delito federal. Esto pasa recién en el 2008, después tiene una reforma años después, todavía estamos esperando su reglamentación, está en ejecución, ya está tipificado el delito de trata, pero no está reglamentada. Y cuando se empezó a investigar esta causa, que justamente trataba de dilucidar qué pasó con María de los Ángeles Verón en Tucumán, no existía la trata como un delito, entonces se juzga por secuestro y desaparición. De todos modos, el lunes, cuando comenzó esta audiencia, que lo que pretendía era fijar las penas para 10 de los condenados, se habló mucho de trata de personas, se habló del delito, se habló de cómo funcionaba esta red que cooptó a Marita, que la retuvo, la retiene, porque no sabemos qué pasó con ella, y fue una de las diferencias grandes, más grandes con el otro, con el primer juicio, con la primera etapa de este proceso judicial que comenzó hace ya casi 3 años. Lo cierto es que los condenados, que son 10, que hoy entraron casi caminando, tenían una prisión domiciliaria desde antes de ayer, porque el tribunal había decidido dictarles una prisión domiciliaria en el caso de para evitar que se rajaran, exacto, en vísperas de la sentencia. Ya un poco adelantando un poco lo que iba a ser el veredicto final o la fijación de las penas, porque ellos ya sabían que estaban condenados. Pero llegaron caminando y se fueron los 10 esposados, directamente los hombres para lo que es la alcaldía tucumana, y las mujeres para un penal de mujeres también ahí en el centro de la provincia de Tucumán. Las penas fueron variadas, la pena más baja fue de 10 años y la pena más alta fue de 22, de ahí se pasaron a penas de 18 años y demás números, pero lo importante es eso, que se fueron todos directamente, a pesar de que esta sentencia no está firme, porque esto tiene que pasar por un tribunal superior, a pesar de esto, se fueron con prisión preventiva y están detenidos. ¿Qué pasa con los otros 3? Porque para repasar un poco la causa, antes se hablaba o siempre se escucha el tema que son 13 los acusados en un primer momento. De los 3 acusados, 2 fueron absueltos por la Corte Suprema Tucumana el año pasado, cuando se decidió condenar a los absueltos de 2012. Estos 2 son los hermanos Rivero, son los que estaban acusados, o todo apunta a que ellos fueron quienes secuestraron a Marita, quienes la agarraron y realmente cometieron el secuestro, sí, propiamente dicho. Los actores materiales, exacto, como se suele decir. Según la Corte Tucumana, no hay pruebas suficientes para condenarlos y decidió absolverlos. Ellos no están en esta causa, no forman parte de esta condena en la que se fijó penas ayer. Y la número 13 es Lili Medina, conocida como Mamá Lili, que era una de las mujeres que regenteaba varios prostíbulos en La Rioja, que formaba parte de este entramado, esta red de trata, pero que falleció dentro del proceso, así que no, obviamente no llegó a esta condena. Por eso son 10 los condenados, como decíamos. La pena más alta la tienen los hermanos Gómez, el conocido como Chenga Gómez y Gonzalo Gómez, que tienen 22 años de prisión. Después, otra de las penas que llamaron la atención fue la de Daniela Milhen, que obtuvo 18 años. Daniela Milhen es una de las personas más cuestionadas dentro del juicio porque ella se asumía como víctima de trata. Ella decía que había sido cooptada por esta red, pero ella es también la formó pareja con uno de los tratantes y después ella era la encargada también de cooptar chicas. Entonces está vinculada al delito de trata, al secuestro y a la explotación sexual, no solo de Marita, sino también de muchas otras chicas que fueron testigos dentro del juicio y que ahora, y eso es lo que se rescata después de esta condena ejemplar y de la fijación de la pena, es que más allá de los números 18, 20, 12 o los números que se dieron a cada uno, lo cierto es que se hizo justicia en relación al secuestro y la desaparición de Marita, como decíamos ayer cuando hablábamos con José Antona, el abogado penal de Susana Trimarco. Hay una condena, pero no se sabe todavía, no hay pistas firmes sobre lo que pasó o dónde está Marita hoy día. Él nos adelantaba ayer que hay una pista judicial, un camino ahí que indica que Marita fue llevada a España o que está en España y ellos van por ese lado. Susana va a viajar a fines de este mes a España y va a pedir que el gobierno de ese país preste colaboración en la investigación para poder resolver esto, porque lo cierto es que tenemos una condena, un proceso judicial, una causa con miles de cuerpos, pero no se sabe qué es lo que pasó con esta chica tucumana que al momento de desaparecer tenía 22 años. En Tucumán fue una audiencia bastante corta, duró 10 minutos, no hubo incidentes en este tipo de audiencias donde se ve cara a cara a los imputados y las víctimas llevan un proceso largo de sufrimiento y de poder ver plasmado por todo lo que lucharon. Siempre a veces se generan momentos de tensión o momentos en los que se gritan algunas cosas y demás. La verdad que no fue así. En la audiencia de ayer donde se fijaron las penas fue totalmente en silencio, los condenados muy de una manera muy distinta a la primera etapa del proceso judicial, donde se burlaban totalmente de las víctimas. Se ve que no tenían las garantías que sí tenían en aquella ocasión. No tenían el baño de impunidad con el que contaban en hace dos años, digamos. Hace dos años se burlaban de Micaela, que presenciaba las audiencias. La hija de Marita Verón. La hija de Marita Verón. Se burlaban de las testigos, hacían chistes. El tono, la tónica de la audiencia de ayer, que duró, como decíamos, muy breve, 10 minutos, fue totalmente distinta y ellos entraron en silencio, se fueron en silencio y no hubo gritos y no hubo desmanes de ninguna de las dos partes, por decirlo de alguna manera. Susana estaba acompañada por su equipo de abogados que forman parte de la Fundación María de los Ángeles Verón, que lleva adelante un trabajo de rescate, de acompañamiento a las víctimas. También estaba allá Zaida Gatti, que es la titular de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia. Estaba allá porque es amiga personal de Susana Trimarco y también porque esta oficina tuvo un papel fundamental dentro de todo el proceso y el juicio de Marita, acompañando a las víctimas para que declaren. Es muy difícil, que necesitan de un acompañamiento muy importante todas las mujeres que van declarando en los juicios de trata en todas las causas. Tenemos para compartir lo que decía Susana Trimarco a la salida de tribunales cuando habló con la prensa. Hoy se ha conseguido algo y bueno, también para un poco de paz para Mica, porque esta gente se le burlaba a ella, la llamaban, la molestaban, la torturaban. Entonces hay un antes y un después. Yo creo que con lucha y con todos los días de mi vida, de hace 12 años que estoy luchando y luchando y luchando, algo vamos consiguiendo. En realidad a Marita no la encontré, pero yo creo que acá se hizo justicia por Fátima, por Blanca, por Andrea, las dos Andrea, por Lorena, por tantas chicas que esta gente le hicieron muchísimos daños, que hasta el día de hoy las chicas tienen que andar con sus terapias, con acompañadas, no tienen seguridad, con ese pánico, ese miedo que esta gente le causaron. Escuchábamos ahí a Susana Trimarco a la salida de los tribunales tucumanos, nombrando obviamente no solo a su hija, sino a otras víctimas de trata que forman parte de esta mega causa que pudo desbaratar y poner de relieve lo que era la trata en la Argentina. Nombraba ella a Micaela Verón, la hija de Marita, no estuvo en los tribunales, ayer lo contábamos con José Antona, el abogado penal de Trimarco, porque ella sufrió un intento de secuestro, nos confirmaba esta información, así que no está en Tucumán, no está en esa provincia, a partir de distintas medidas judiciales que se tomaron para preservar a Micaela. Bien, vamos a seguir muy atentos a este tema, pero con la tranquilidad de que se revirtió un fallo que, sin ir más lejos, fue uno de los fallos que citó la presidenta en su momento cuando habló de la necesidad de llevar adelante una reforma judicial. Reforma judicial que quedó truncada por esas vueltas de la política, pero que creo que hoy más que nunca queda clarísimo que es necesaria y que tarde o temprano va a haber que encarar. Así es, y que la justicia puede actuar de otra manera, ¿no?